Muchas gracias a todos los que están acá acompañándonos. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Voy a tratar de concretizar bastante lo que fue el juicio, un juicio histórico en Costa Rica. Y de alguna manera, bueno, primero debo decirles que mi formación no es en leyes, entonces no es un tema cómodo, pero sí estuve participando dentro de todo el proceso, lo cual de alguna manera me facilita un poco. Estás escuchando Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Visitas hacia San José y los caminantes que se mantuvieron durante días en esa gran caminata fueron recibidos como héroes en todos los pueblos donde iban pasando. Fue algo realmente motivante y fue una de las estrategias que se usaron. Creemos que esto no se daba en Costa Rica desde los años 70, cuando una compañía de aluminio que se llama todavía Alcoa, empezó a trabajar en el tema de minería a cielo abierto, la cual también fue rechazada, como pasó ahora en este último año. Rápidamente, le voy a explicar tal vez, para ponerlos en auto sobre algunos conceptos importantes que vamos a ver acá en la presentación. En Costa Rica, la constitución política es, digámoslo así, la instancia legal más alta. Y creo que en México pasa lo mismo. Después siguen los tratados y convenios internacionales, las leyes y los decretos. La Corte Suprema de Justicia se divide a la vez en cuatro salas y el caso de la Sala Constitucional, que es la última sala, fue la que vio el recurso de amparo que propuso Uno Vida y que ya Heidi habló sobre ellos. El término SETENA que se ve ahí abajo es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que es la oficina técnica del Estado que va a hacer la revisión y los estudios necesarios para la viabilidad ambiental. Igual el MINAET es el Ministerio de Ambiente, Energías y Telecomunicaciones. Pasamos, por favor. Aclarar tal vez que el juicio, si bien se dio dentro de una campaña contra la minería, los instrumentos legales no atacaban la actividad minera por sí, sino que la estrategia era cuestionar todas las conductas administrativas que estaban carentes de elementos para que fueran realmente legales. Y el grupo que estuvo trabajando en el proceso, en el Tribunal Contencioso Administrativo, tenía listo ya una gran cantidad de información que hacía evidente que habían grandes procesos de nulidad dentro del proceso. Y entonces una situación que empezó como una lucha simplemente minera en las calles y todo, empezó a dejar dudas sobre si todo lo que se había logrado hacer, los permisos, la viabilidad misma, habían sido hechos de una manera legal. Y ese fue realmente donde se quebró todo el proceso de Infinito Gold. Queda claro que si la empresa hubiera realizado los trámites de una manera responsable y ética, no hubiera sido posible una nulidad como la que se dio. Y posiblemente, si aún así se hubiera dado, digamos, los permisos, si el pueblo no hubiera querido que así fuera, lo que hubiera de esperar ser una revocatoria del acto. Y en ese caso sí hubiéramos estado realmente en problemas porque hubiera cabido una indemnización hacia la empresa. En este caso la empresa indujo a un error, y eso fue lo que dijo el Tribunal Contencioso Administrativo, y tanto quien induce al error como el que lo comete, tiene que pagar la reparación del daño ambiental provocado. Y eso es la parte realmente más importante de todo este proceso, que al final queda escrita para la historia. La empresa Infinito impulsa el proyecto minero en la zona de San Carlos, ya está, Heidi habló bastante sobre el proceso, y esta desemboca en un proceso judicial y donde los empresarios y el representante del Estado defendían a la empresa. Y esto era un tema realmente, yo diría, deplorable, porque cuando estábamos en la corte sentíamos que la Procuraduría, que es la que defiende el Estado, estaba también defendiendo a la empresa. Y ahí se empezaba a notar realmente, y como lo dijeron los magistrados, el tribunal, una orquestación de voluntades para que las cosas fluyeran de la manera más fácilmente posible. Y los que demandábamos eran las organizaciones no gubernamentales, Apreflofas, Uno Vida, en conjunto, y también Jorge Lobo, un catedrático de la Universidad de Costa Rica. ¿Pasamos? Esta ya la pasamos. Esas son fotos del juicio. Era muy interesante. Les cuento algo casi anecdótico. Cuando empezamos el juicio, en el lado de nosotros, de los buenos, nada más estaba yo, el abogado nuestro, que es un abogado brillante, pero él no vidente. Entonces era el abogado, el perro y yo. De un lado, y el otro lado entraron 4 o 5 abogados de vestido entero, negro, con montones de libros y paquetes, y nosotros nos sentábamos así y ellos enfrente. Si ahí le hubieran preguntado a alguien quién iba a ganar ese juicio, les aseguro que no hubieran nunca dado nada por el lado de los nuestros, ¿verdad? Pero esa historia se fue revirtiendo poco a poco en todo el proceso, que duró más de un mes. Y al final, pues, conseguimos lo que se consiguió. La acusación por ilegalidades, sobre todo la viabilidad ambiental, la concesión minera, el decreto de conveniencia nacional y el permiso de cambio de uso del suelo, fueron los que promovieron todo este proceso en el tribunal. La sentencia sobre estos puntos se constata la ilegalidad de todos los permisos obtenidos como consecuencia de la maniobra de la empresa y una posible confabulación entre funcionarios del Estado. La siguiente, por favor. Se condena a los demandados a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala rasa llevada a cabo en las propiedades de la industria Infinito. Se comunica al Ministerio Público para iniciar la posible investigación sobre funcionarios públicos. En este momento ya se abrió un expediente para el procurador, para el que estaba representando a la Procuraduría, y que, como les contaba, tenía, aunque él decía que era una defensa técnica, tenía realmente un interés en defender los intereses de la empresa, por lo menos era lo que se veía a diario durante ese mes y pico que duró el juicio. La siguiente, por favor. Inconsistencias legales y abusivas. Dice, mediante el permiso ambiental se otorgó la viabilidad para explorar el oro en una extensión de 227.6 hectáreas, después de que la concesión minera se autorizó la explotación de 1.000 hectáreas, a pesar de lo estipulado por la Secretaría Técnica Nacional, SETENA, y en el Decreto de Conveniencia Nacional, se aprobó la tala de 262 hectáreas de bosque, es decir, un área menor que la concesión, pero mayor que la que fue valorada ambientalmente. Heidi habló hace un rato de algunas tomas que se hicieron, la anterior, por favor. La foto que está a la derecha, abajo, es el mismo día de la tala, o el día siguiente de la tala, Por medio de una avioneta, un helicóptero, hicieron estas tomas y eso movilizó muchísima de la gente. Y esto es parte del panorama que se veía ahí. Ahora sí, la siguiente, por favor. Sobre el decreto de conveniencia nacional, dice, si bien la ley forestal de Costa Rica permite cambios del uso del suelo en las zonas boscosas en propiedad privada, estos requieren de estudios por parte del Poder Ejecutivo que señalen que la perdón, que señalen que lo social sobre lo ambiental. No obstante, en el expediente del caso Cruzito solo consta un resumen del estudio del impacto ambiental. Nunca el Estado, en este momento, el Estado hizo ningún estudio que realmente diera soporte para el decreto de conveniencia nacional, y eso quedó totalmente demostrado. Tanto el expresidente Arias como el ministro de Ambiente simplemente realizaron un acto administrativo que facilitó la obtención de los permisos. Y eso se veía a todas leguas desde que el proceso se inició. Siguiente, por favor. Con todo este proceso judicial se sientan precedentes importantísimos para el resto de la historia judicial de Costa Rica. Por ejemplo, se cierra el paso a la consolidación de decretos de conveniencia nacional que ya se estaban poniendo de moda para facilitar la destrucción de la cobertura forestal para megaproyectos mineros, turísticos o de monocultivo. En este momento, y como decía Heidi, los monocultivos como la piña, grandes desarrollos o megadesarrollos turísticos, aeropuertos, etcétera, etcétera, están compitiendo en nuestro país para que tengan concesiones para dichos desarrollos. Y sabíamos que si esto, este decreto fructificaba, iba a seguir siendo este el modus operandi del Estado para facilitar el acceso a todos esos recursos. Siguiente, por favor. Se evidencia también la aprobación de documentos técnicos sin el análisis crítico respectivo y se deja esa responsabilidad a los equipos técnicos de las empresas. Increíble. Pero todo lo que dijo la Fiscalía en ese momento fue nosotros nos basamos en los estudios que hizo la empresa. Y entonces, ¿dónde quedaba el Ministerio de Ambiente, todos los técnicos que tiene el país, las universidades y todos los que habíamos de alguna manera decretado con la ciencia y la técnica todos los impactos enormes que tenía el proyecto? Y entonces evidencia la aprobación de viabilidades ambientales con base en cuestionarios hechos o llenados simplemente como quien hace un checklist que dice tiene esto, sí, tiene esto, pasa. Y así se hizo en este caso. El Tribunal Contencioso llama la atención al carecer de la resolución en cuestión del requisito básico para reponer un recurso que es el de conocerlo. Se establece la importancia de una identificación técnica del recurso biológico antes de afectarlo. El estudio que se hizo sobre los bosques que fueron cortados y los que todavía se debían de cortar tenía fallas enormes y fue una fotocopia, fue una copia de lo que había presentado la empresa y así lo aceptó el MINAET y así fue aceptado también por las autoridades. Todo esto quedó develado con la participación de los científicos que aportaron las pruebas. Se reafirma la congruencia que debe existir entre las normas de la concesión minera y de la viabilidad ambiental. O sea, se reafirma la defensa de los acuíferos de las explotaciones mineras o obras de infraestructura. Uno de los casos más patéticos que se presentó dentro de del juicio fue que las zonas de recarga acuífera que se voltaron no se había tomado en cuenta ni siquiera la capacidad que tenían los suelos para estar periódicamente afectando los acuíferos. La siguiente, por favor. Resulta imprescindible señalar la confrontación irreconciliable de criterios técnicos entre el permiso de la CETENA y la concesión minera. La primera instancia permitía que la empresa impactara el acuífero inferior o regional, que es el que citaba ahora Heidi con el mapa, que en apariencia es transfronterizo, y la segunda prohibía intersectar las aguas subterráneas. Entonces, jurídicamente, ambos permisos constituyen una nulidad que jamás pudo hacer salvada por la fiscalía. Todas estas nulidades fueron las que dieron al fin y al cabo la posibilidad de crear toda una sentencia tan, tan firme que simplemente no quedó más que la disolución del proyecto como tal, del decreto y todas las otras nulidades. En este momento, y lo explicaba Heidi, ellos entraron en un proceso de casación, eso va a la sala primera, puede durar un año, puede durar más. Solo el expediente de la empresa Infinitos tiene 1.500 folios por ahí y hay 5 más que presentaron el MINAED, una asociación que se llama Socrucitas, que era una asociación de empleados, otras más que empleados que fueron de alguna manera utilizados, diría yo, por la empresa y que al final están siendo, observados muy de cerca por la fiscalía. En este momento simplemente estamos esperando y con la esperanza de que la sala primera más bien fortalezca la declaración que dio el Tribunal Contencioso Administrativo. Por mi parte es todo lo que tenía, ya mis compañeros y antes ya han reforzado muchísimo pues esta parte. Gracias. Bueno, le agradecemos a Gino Viamonte y vamos a escuchar a Jorge Mora con el tema.